Ahora vamos a hablar un poco con Mercedes. Mercedes forma parte del programa. Ella es del Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán. Y estaría bueno que nos explique un poco, sobre todo porque después del 26 de junio del 2002, donde se suponía, ¿no?, que a través de la represión lo que se iba a fomentar era un desprestigio hacia la lucha social, en realidad siguió generando más organización. Así que, Mercedes, bienvenida. Bueno, por ahí, después del 26 de junio del 2002, nosotros seguimos yendo al Puente Pueyrredón todos los 26 a cortarlo para seguir pidiendo juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda. Y en ese marco de lucha, también fuimos generando otras nuevas luchas. Y una de esas fue la del Espacio de Mujeres, ¿no?, que de alguna manera nos empezamos a juntar ahí. La primera asamblea creo que fue en septiembre del 2003, con compañeras de Berisso, de Capital, de Brown, de José C. Paz, de Lugano, Lanús, y bueno, por ahí algunos otros distritos que en ese momento no me acuerdo, con la idea de empezar a visibilizarnos también como mujeres piqueteras. Y en un espacio muy simbólico, porque para todos el Puente Pueyrredón es un lugar de lucha muy importante, ¿no? Y eso también es una cosa que nos parece importante marcar. Encontrarnos ahí para generar un espacio de lucha, para no perder, digamos, el significado de la lucha y seguir generando otros nuevos espacios y continuar. Y ahí una de las primeras cosas que hicimos, que me acuerdo, fue una encuesta, que al final no fue tan encuesta, porque no, en realidad no sirvió como disparador para el primer encuentro de mujeres, y que preguntábamos si habíamos decidido sobre nuestra maternidad y si participábamos en asambleas o en espacios, digamos, de la organización. Esa encuesta la repartimos en un corte en el Puente Pueyrredón, convocando a una reunión. Está buena. Sí. ¿Qué salió de eso, parce? Y salió que fue una reunión de un montón de compañeras, donde empezamos a intercambiar experiencias, a contar lo que nos estaba pasando. Algunas habían participado del encuentro de Rosario, de mujeres, y estaban con muchas ganas también de armar algo, de encontrarnos, de conocernos un poco más, y de ahí, digamos, de esa encuesta, de esas asambleas, surgió también un encuentro de mujeres que participamos más o menos 200 compañeras, y que esos fueron los disparadores, digamos, de nuestras discusiones. A partir de ahí, bueno, fuimos haciendo otras cosas. Yo recuerdo en la campe de Lomas de Zamora, que también fue en contra de los responsables materiales de lo de Darío y Maxi, que también ahí se pudo hacer un taller de mujeres, digamos, cómo se va instalando este tema de tener espacios propios para discutir las cuestiones de género. Claro, de las mujeres está buena dentro de esa organización. Uh-huh. Sí, es fundamental, digamos. De asamblea de mujeres pasamos a ser encuentro de mujeres que luchan, y ahora somos espacio de mujeres. Bueno, bien. Y los compañeros, ¿qué dicen? Y los compañeros fueron pasando por etapas. Claro, ahí está lo jugoso. De todas maneras, nunca fue boicoteado el espacio. Pero sí, yo me acuerdo en el Puente Pueyrredón, porque esto de estar todos en el Puente Pueyrredón y ponernos todas las compañeras adelante de la columna de seguridad, digamos, en asamblea, bueno, generaba que algunos nos dijeran, llegó la reunión de Tupper, bueno, claro, ese tipo de cosas. Chiste típico. Pero que eran chistes, digamos. Sí, ¿no? Sí, sí. Siempre se le dio lugar. De hecho, se fomentó, se laburó en las asambleas, se laburó siempre en los espacios orgánicos de la organización, nunca fue por fuera. Eso es una cosa interesante, digamos, que nunca fue boicoteado. Pero sí que, bueno, también fue un trabajo nuestro, ¿no? Poder imponer o plantear una prioridad. Claro. Queríamos empezar a discutir algunas cosas también con los compañeros, como ahora que este año hicimos un campamento de formación de 3 días y pudimos hacer una cartilla muy buena que ya está, bueno, a la venta. No, está bueno eso que decís de que de poder discutir dentro de la organización desde, digamos, la opresión desde múltiples frentes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Seguro. Sí. Es que además lo también nosotros entendemos que el cambio social lo vamos a hacer todos.